da da di da di. Noticias del arte. Y esta es la nueva sección de nuevo, otro vagabundo. Ya son dos. Ya son dos, qué emoción. Guillermo Tomoyase. Buenas noches, chicas y chico. No estoy solo hoy. No, acá lo tenemos a Carlitos cuando se estaba yendo. Le digo, no, quédate. Por una cuestión de género, ya estoy acompañado. Claro. Apoyándote. ¿Y qué nos trajiste? Les traje una serie de noticias que, a mi parecer, son las que me interesaron y que, bueno, hoy vengo a compartírselos y comentarles las noticias. Bueno, les voy a comentar el primero, el seminario Lacan y el cine. El análisis de los films que el psicoanalista Jacques Lacan hace referencia a sus escritos y clases es el tema de este seminario llevado a cabo por Carlos Mota en la Alianza Francesa de Buenos Aires. Esto va a ser en la sede de Palermo, Billinghurst, 1926, el lunes 13 a las 19:30. La entrada es de 15 pesos. Uh-huh. En segundo término tenemos música, Emir Kusturica. El cineasta y músico Emir Kusturica visita la Argentina con su Non-Smoking Orchestra en el marco de la gira The Time of the Gypsy Tours. El recital se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre en el Luna Park a las 21 horas, en Bullar 465. Las entradas se venden a través del teléfono 5353-0606 o en el sitio ticketportal.com.ar y están a partir de los 100 pesos. Un poquito más caro, pero vale la pena, ¿no? Amerita mencionarlo, más allá de lo costoso que puede llegar a ser la entrada, porque estos artistas no suelen venir muy seguidos a estos, por estos lados. Y es genial además. Por eso. Ahora les traigo sobre cine africano en el Palais de Glass. El ciclo se compone de cuatro películas de Marruecos, Burkina Faso y Sudáfrica, films cuyos países de origen son muy poco difundidos en nuestro país. La cita será el sábado 18 de octubre a las 19 horas y el domingo 19 a las 17 horas. Y para más información pueden consultar la página de Palais de Glass, que tiene muy buena actividad, casi siempre es habitual en esta columna, www.palaisdeglass.org. Yo creo que es tu favorita. A mí me encanta. Y bueno, hay que empezar a cobrarle de algo. Si nos están escuchando, captarán el mensaje. Bueno, ahora tenemos teatro, el reino de las imágenes nítidas. La compañía Nook lleva a cabo una obra basada en hechos reales históricos de la Alemania nazi. Sí. En este acto, el director alemán Fritz Lang, reconocido director por el film Metrópolis, huye de Berlín a París cuando Joseph Goebbels le ofrece la dirección de la cámara cinematográfica nazi. Esto sucede luego de que este ministro le prohibió la exhibición de su última película, El Testamento del Doctor Mabuse. Concebida como una pesadilla, la acción, que dura lo que dura el viaje, se desarrolla en un único espacio, el tren en donde huye Lang, y donde lo asaltan los fantasmas que encarnan sus propias preguntas. La dirige Diego Cosín dirige la obra, que fue realizada por Lucía Laragione, y la cita es en el Teatro Pairo, en San Martín, 766 de Buenos Aires. Las funciones son todos los sábados a las 21 horas hasta el 30 de noviembre y el costo de la entrada es de 25 pesos. Te viniste caro, Guilla. Hoy vine caro, pero para compensar voy a dar dos ciclos de música clásica, que son las cosas que me suelen gustar mucho y que son gratuitas. Bien. Así que vamos a compensar un poquito. Bueno, dos ciclos de música clásica. En verdad no son ciclos, sino son actos, eventos donde uno puede ir sin ningún costo. Generalmente hay que ir antes con tiempo, porque en esos lugares hay que reservar el lugar, pero nadie te va a cobrar una entrada. El miércoles 15 a las 20 horas, el Conservatorio Beethoven ofrece un recital de la joven pianista rusa Lyudmila Dukan, auspiciado por la Embajada de la Federación Rusa en la República Argentina. Interpretará obras de Beethoven, Debussy, Scarlatti, Schumann y Scriabin. Es rusa, está bien. Sí. La entrada, como les dije, es gratuita, pero hay que hacer una reserva previa llamando al teléfono 4811-3971, 4811-8938, o 4816-3224. O personalmente pueden ir a la dirección Juncal 1264. Y la otra actividad de música clásica es el viernes 17 a las 18:30, la banda de la Prefectura Naval Argentina, dirigida por Ana Radivo, dará un concierto en el recinto principal de la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A pesar de la crisis siguen habiendo ciclos de cultura, y justamente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en Sarmiento 299, con un programa integrado por piezas populares compuestas por Dani Elfman, Ennio Morricone y Lalo Schifrin, entre otros. Muy bien, qué interesante. Sí. Todo eso hay que Bueno, yo voy a empezar a ir a lo gratuito primero, después veré si puedo ir a lo demás. Vamos a ver, es muy interesante todo lo demás, pero bueno, es... Esta fue una columna cara. Tratamos de compensar un poco. A ver, siempre nos venís con cosas de entradas libres y gratuitas y de repente me saltás con una de Custurica 100 pesos. Pero bueno, de todo hay que decir. Hay que decir de todo. Son las noticias. Muy bien, muchas gracias, Guillén. No hay por qué. Se nos termina el programa y tenemos que hacer el sorteo de las entradas. Sí, sí, sí, son dos pares de entradas, no, un par de entradas para cada obra. Claro, son dos obras. Sí. Se complicó el tema. Para ver Criminales, el sábado a las 21:30 en Del Borda, en Chile 630. Del Borde. Del Borde. El Borde es otra cosa. Bueno, en Chile 630, en San Telmo. Y la otra, Destino de dos o tres cosas, el viernes, también en el mismo lugar, a las 21:30. Bueno, empezamos con el sorteo. Bueno, ¿vos? Qué bien. A ver, la primera es... Para... Dice aquí Eva de San Telmo, que nos dice Angelina Jolie. Pues sí. Muy bien. Ella es muy conocida por los teatros. Muy, tiene un montón. A ver, ella se ganó para Criminal. Dos entradas para Criminal. El próximo. Yo. A ver. Pedro de Parque Chacabuco. Que dice una personalidad famosa. Diego Maradona. Está bien, muy bien. Ya lo había dicho nuestros entrevistados. Bueno, sí, también. Bueno, vamos a decir los saluditos que nos mandan. Paula de Caballito nos mandó un saludo grande. Y Gladys de Boedo también, que nos escucha siempre, que el programa es muy lindo. Muy bien. Qué bueno que alguien diga esto. Y se nos termina el programa, hemos hablado de tatuajes. Bueno, ¿cuándo te haces el siguiente? ¿Y el mes que viene? El mes que viene, yo antes de diciembre me hago, ya está. Antes nos comprometemos, ¿esto está grabado? Y bueno, y acá los chicos hablen, están acá. ¿Ustedes se quieren hacer tatuajes también? Por supuesto, cuando se lo haga Manuela me lo hago yo. Otra parte. Por ahora no. Por ahora virgen de tatuajes. ¿Y tú? Y yo al principio, cuando era más adolescente. Uno de los. Sigo siendo adolescente. Sí, justamente en principio yo decía, quiero hacerme un tatuaje, pero después con el tiempo dije, no tengo la necesidad real, y además mis padres cada vez que me ven con alguna idea loca me dicen, no me parece adecuado, me van a mirar mal, me dicen, no sé, yo sé que lo puedes tapar, pero no sería conveniente, así que no tengo grandes... No estás convencido. A mí me fascina toda la historia, la cultura, pero creo que implica un fuerte compromiso tener un tatuaje, entonces creo que en algún momento tal vez... No lo descarto. Bueno, y para despedir, bueno, saludemos a la producción. Bueno, que están acá. Bueno, chicos, muchas gracias. Les recordamos Guillermo Tomoyose, Laura Resquiña, Carlitos Torres y al operador Martín Ferrari. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Manuela Carcelén. Muchas gracias, Laura Brizuelo. Nos vemos el próximo domingo por las 90. Nos vemos, no, nos escuchamos por la 95.5 a las 10 de la noche. Saludos para todos. Chau.